Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. La historia de Clicks Modernos siempre tiene una nueva arista. Sabemos que Charlie improvisó la foto de tapa al ver en una pared un graffiti que lo impactó. Hace poco se supo el nombre del autor de ese graffiti, Richard Hambleton, al ser publicado un extenso obituario en el New York Times. Suena Charlie, raros peinados nuevos. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Para 1985, Patricia Sosa sentía que su ciclo Al frente de la torre estaba terminado. Sin embargo, primero tuvo que cumplir con los compromisos pactados, un disco y dos extensas giras por la Unión Soviética, a donde llevó a su hija de pocos meses. Era primavera en Moscú mientras chocaba vasos con sus compañeros al grito de «Nazdorovi», o salud. Allí terminó de decidirse y se lo contó al resto del grupo. Suena La Torre, Moscú. Mueras de amor, tu cuerpo marcó en silencio el corazón. Tenía a mano la campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Durante el mes de febrero de 1988, la ciudad de Buenos Aires organizó una serie de recitales gratuitos. Ese día, por mal tiempo, mudaron el concierto al Estudio Mayor de Canal 7, conocido en los 80 como Argentina Televisora Color. ¡Buenas noches! ¡Qué placer verlos! Bueno, hemos tenido... Muchas gracias. Hemos tenido una contingencia con el Servicio Meteorológico Nacional. Ha llovido, por lo tanto, esto que pensaba ser un hermoso recital al aire libre, nos encuentra reunidos en este hermoso Estudio 1 de ATC, pero donde ya no cabemos más. La Mancuso le pone onda, pero se advierte todavía la diferencia generacional con el público. Suenan Los Enanitos Verdes, Por el Resto. serio, ¿eh? ¿Cuántas veces pudiste palpar un aislamiento absoluto creyendo que nadie estaba cerca para tirarte un cable en el momento oportuno? No creo que digas nunca. Todos los que en este planeta caminamos en dos patas, alguna vez pasamos por eso. Y la mayor parte de las veces solo atinamos a agarrarnos la cabeza y a llorar en algún rincón. No, televidentes, ahí no está la solución. No estamos solos. Y no tomes esto como una frase hecha. Tenemos que tomar conciencia de que somos una fuente de amor inagotable. Que esa energía se desparrama a los cuatro vientos y finalmente alguien la agarra y se acerca para devolverla. Tal vez es difícil convencerse cuando te encontrás en medio del pozo. Pero hace fuerza. Tira para adelante, loco. Esa es la premisa con la que hoy comienza Video Club. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Mezcla de blues y rockabilly. Suena Claudio Gabis y La Nave. Salchichas y caviar. Tu primer asalto, el primer beso, la matiné, tu primer recital, tu grupo de amigos,

tomamos una coctelera. Agregamos un toque funky. Sumamos un shot de aperitivo, quizás una medida de bourbon. Llega la voz de Javier Calamaro. Refrescamos, agregamos hielo. Y lo que sale es Los Guarros, buscando una taberna. Esto pasaba en 1986. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Un 27 de enero de ese año ocurrió una tragedia que marcaría a una generación. Cientos de miles de personas vieron cómo el transbordador espacial Challenger explotaba en el aire a 73 segundos de su despegue y luego matando a sus 7 tripulantes. Anteriormente, en un golpe de efecto, la NASA había creado un programa de astronautas civiles. De esta forma, buscaba recuperar el interés de los contribuyentes. La primera seleccionada fue la maestra Krista McAuliffe. Así, la misión STS-51F fue transmitida en directo por la cadena CNN y varios familiares estaban presentes en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La explosión en forma de Y se transformó en un ícono de la década. Luego del desastre se suspendieron los vuelos por 3 años. Los resultados de la investigación fueron de terror. Los sellos de caucho de los cohetes aceleradores se endurecieron por la baja temperatura en Florida y fallaron apenas despegaron. A los 59 segundos las llamas atravesaron las juntas y perforaron el depósito de combustible que estalló a los 73 segundos tras el despegue. Sin embargo, el compartimento de la tripulación quedó intacto y se cree que cayó al vacío durante 2 minutos. Probablemente uno o varios integrantes de la tripulación permanecieron con vida antes de estrellarse en el Océano Atlántico. Para colmo, se supo que de las 25 misiones realizadas hasta ese momento, en 10 de ellas se salvaron por milagro. Luego de un intenso trabajo de rediseño y con la presión del debut del transbordador soviético Buran, la NASA volvió a usar la flota de shuttles. En los años 90, el Buran fue cancelado por falta de dinero tras el colapso de la Unión Soviética. Así, la NASA operó en solitario y con más tranquilidad. Pero, nuevamente, malas políticas de reducción de costos relajaron la seguridad y la nave Discovery explotó cuando regresaba a la Tierra en 2003. El resto de la flota fue retirada en 2011, aún sin reemplazo. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Llegamos al final y nos vamos con un grande. Chao, te espero la próxima semana en Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. De la farsa de estos dos.